Mientras me llega la hora por caminos y veredas, voy a traer la tambora levantando polvadera. Dinero es lo que me sobra, al cabo mundo ahí te quedas. Las dos queridas que tengo aquí las traigo a mi lado. Todos los días voy y vengo a mi rancho y al poblado, siempre tomando y oyendo puro corrido pesado. Por todos estos desiertos yo ya no tengo enemigos. Los que tenían ya están muertos y hay otros en el presidio. Lo que les digo es muy cierto, nadie me sale al camino. Y un saludo a mi amigo, el grande Elpidio Gómez. Pasé por el Espinazo con destino a Mazatlán. Venía del mero Durango, la banda se oía tocar. Dos voces iban cantando, se les peló Baltasar. Las dos queridas que tengo aquí las traigo a mi lado. Todos los días voy y vengo a mi rancho y al poblado, siempre tomando y oyendo puro corrido pesado. Ya con esta me despido, sin olvidar Sinaloa. Adiós Durango querido, y también a mi Sonora. Adiós cantando les digo, mientras me llega la hora.